ríe, chinito se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe la noche y a China los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Se hace de día y el sol lo encandila, los vientos descansan y el chino se amansa. Ríe, chinito, se ríe, yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe la noche y la china, los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. La luna, mi niña Isacuna, que es larga la noche y es claro el camino, mi despedacito de río, hasta donde bajará. Mi despedacito de río. Que el chino ríe sin mí. Ríe en la noche y a China los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Es larga la noche y es claro el camino, mi despedacito de río, hasta donde bajará. Mi despedacito de río. Mi despedacito de río.